cicatrices de amor. Cicatrices de amor. Cicatrices de amor. Rápidamente en este momento a todos aquellos que están entrando al chat: Anaí, Nela, Cecilia, Mical, Luis, todos aquellos que están ingresando. ¡Qué bendición tenerles en el programa! Y si tú que me estás escuchando quieres ingresar al chat cristiano, ¿qué esperas? Ingresa, compartamos, aprendamos, edifiquémonos, todo esto y más por Sobrenatural. FM, no te muevas. Muy cerca tú estás, sanando mis dolencias, llenándome de paz. Tú eres mi refugio y mi necesidad, el único camino, la vida y la verdad. La vida y la verdad. Que me cubras con la gloria de tu majestad, donde sobreabunda el gozo, Dios, allí yo quiero estar. Que tu

los que sufren dolor. Oh, mi Dios, hay tanto llanto y sobra odio en esta tierra. Solo tu amor podrá salvarnos. Y ya te digo lo que me llega. Jesús es mi descanso, es mi fortaleza. Y de rodillas lo rompo en canto, arrepentido de mi. Con nosotros aquí en vivo, disfrútenla, se llama Jesús es mi descanso. Arrepentido de mis bajezas. ¡Eso! Dale, viejo G. dónde voy. Ahora vivo por una razón. Conmigo está, y si Dios conmigo está. seguimos con los saludos, con esta canción Tuyo Siempre de Overflow. Queremos saludar a Nele. Nele, un saludo súper especial. Tu canción, disfrútala. Mi vida, yo te vi, fue lo mejor que pude hacer por mí. Y a ti yo viviré, y a tu lado todo va a estar bien. Y siempre tuyo seré, y sé que no tropezaré. El mundo puede tentar, pero nada me hará volver. Quizás por la eternidad mi gloria serás, no te dejaré. Mi vida es tuya siempre.

sanguíneo, ¿cuál de todos eres tú? Para que entendamos cómo se controlan a través de la preciosa ayuda del Espíritu Santo. Así que no se muevan. En un desvelo puedo respirar sin aire, puedo descansar en tus espaldas, yo te amo. Y también de Lore para Caté, saludos te manda Lore, que te quiere mucho. Te amo, te amo. Te amo un poco más que el sol, un poco más que el aire, mi respiración ya no es tan importante. Cuando estoy contigo, se me olvida que respiro. Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa, puedo ver el sol en una noche oscura, puedo ver la luna en la mitad del día. Contigo puedo ver sonrisas en la escasez. Puedo ver el sol en una noche oscura, puedo ver la luna en la mitad del día. Bueno, hermoso tema, y vamos a iniciar con el tema de hoy. ¿Cuántos están ansiosos por saber qué nos quiere decir papá el día de hoy a través de su palabra? Temperamentos controlados por el precioso Espíritu Santo. Y para hablar de temperamentos, también vamos a hablar de carácter y de personalidad. Debido a que el temperamento es uno, el carácter es otro y la personalidad es otra. Así que vamos a desglosar cada uno y a entender el origen del temperamento, el carácter y la personalidad. Dice, el temperamento son aquellos rasgos físicos y cualidades que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos y, ¿por qué no?, de tíos, de primos. Vamos entendiendo que el temperamento son las cualidades físicas y también es toda aquella información genética que no se puede cambiar. Recuerden esto, el temperamento no se puede modificar. El carácter, por el contrario, son actitudes aprendidas desde niños. Venimos con una información que a diario nos inyectan desde casa, colegio, universidad y sociedad. Así que el carácter nos lo hace nuestro entorno. En torno a esto es que vamos formando el carácter, y este es el que el Espíritu Santo entra a modificar para controlar nuestro temperamento, porque el temperamento no se puede cambiar. A veces escuchamos, no, es que yo soy de un temperamento muy alto. No es correcto, yo soy de un carácter muy fuerte. Esa es la forma correcta de llamar al carácter. Y la personalidad es la proyección de ambos, de nuestro temperamento, es decir, la información genética que llevamos con nosotros, y de el carácter, que son actitudes aprendidas. Así es. Entonces, aquí vamos a entender. El temperamento se diferencia porque uno es sanguíneo, es decir, es muy alegre, es muy contento, es una persona muy sociable que le sabe llegar a los demás, o eres melancólico, te la pasas llorando, todo te pone triste. Eres muy susceptible, esa es la persona melancólica. El colérico es que por todo se enoja, todo le molesta. Este es el colérico. Y el flemático es que es una persona muy pasiva, ¿sí? Es una persona tranquila. Y partiendo de esto, vamos a la palabra, al libro de San Marcos. Vamos a ir al capítulo 9, versículo 38, y vamos a hablar de un personaje muy especial, y es el apóstol Juan, que fue llamado más adelante el apóstol del amor. Y vamos a ver qué temperamento tenía el apóstol Juan. Vamos a la palabra en San Marcos 9:38, y nos vamos a encontrar con un apóstol celoso, un apóstol celoso, porque dice que habían algunos que querían también echar fuera demonios, así tal cual como lo hacían ellos en ese entonces. Dice la palabra en San Marcos 9, del 38 al 41. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dice que le reprendieron a este hombre, le prohibieron que hiciera milagros en el nombre de Jesús. Entonces encontramos un Juan celoso, celoso porque él estaba cerca al maestro, él estaba cercano al maestro, y al estar cercano al maestro, entonces él no quería que otras personas estuvieran cercanos al maestro. Y este era el hombre que Dios usaba, a pesar de su carácter, a pesar de que era una persona que mostraba celos frente a los demás. Dios te usa a ti y a mí en medio de nuestra debilidad, en medio de eso que a ti no te gusta, que diario ves en tu vida y quieres sacar de un tirón, que no quieres permitir en tu vida. Dios te usa a través de esa debilidad para glorificarse. Así es, Dios nos usa para Él glorificarse, no para llevarnos la gloria, sino para darle la gloria a nuestro Rey y Padre Celestial. Dice también en San Marcos 10:36, dice la palabra, que le hicieron una petición a Jesús, Juan y Santiago, y dice que le pidieron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Era un hombre que quería ganar, que quería siempre estar de primero. Él siempre quería tener el primer lugar cerca del Maestro. Le dice Jesús que no está en él darlo, dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado el reino. Así de sencillo, y fue directo al grano. Jesús le dijo: no está en mí el dar ese lugar, puesto a que el que quiere servir debe, el que quiere ser primero debe servir. Así que lo bajó de una vez de su nube, y en medio de esto también lo usaba. ¿Qué cosas realmente tú quieres cambiar, pero piensas que no puedes porque hacen parte de tu vida, porque vienes con ellas desde pequeño, porque heredaste estas actitudes a tus padres? Pero hoy déjame decirte que tú no naciste con las actitudes de tu familia, porque son actitudes aprendidas. Es decir, hacen parte del carácter, y el carácter se modifica. Este es el que el alfarero transforma. Así como coge el barro, y no con delicadeza, sino a fuerza, para que se pueda dejar moldear. Asimismo hace nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. Y es que es tan maravillosa su obra que Él no para, como dicen Filipenses 1:6, es hasta que Él vuelva, va a perfeccionar nuestra vida, hasta que Él venga, va a perfeccionar nuestra vida. Y dice en San Lucas 9:54, otra característica del apóstol Juan. Y vamos a mirar rápidamente qué era lo otro que el apóstol Juan tenía. Dice la palabra en San Lucas 9:54. Dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Wow! Era un apóstol imponente, bastante, para decirle a Jesús que si él quería que mandaran fuego del cielo para que los consumiera. ¿Pero por qué? Dice en el anterior versículo: mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, no les dieron entrada, y por el solo hecho de no darles entrada, Juan le dijo al maestro: ¿Quieres que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Era un apóstol imponente, y en medio de su imponencia, Dios lo usa. ¿Qué tienes en tu carácter que no te gusta y que definitivamente tú piensas, ¿por qué aún lo tengo? Pues la respuesta, joven que me estás escuchando, es entregarle esa condición, esa dificultad, esa dureza de corazón, ese carácter que no se deja manejar, ese espíritu no enseñable al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de esta manera, el Rey de Reyes y Señor de Señores hará contigo como hizo con Juan. Más adelante, en Corintios, Juan es llamado el apóstol amor. Así es, el apóstol amor, porque Dios transforma lo que no es en lo que es. Él hace de la nada mucho y de lo mucho hace nada. Y el apóstol Juan dice la preeminencia del amor. Y empieza diciendo: si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviere todo menos amor, vendré a ser como nada. Así es, vendré a ser como nada. Y dice que el Padre es amor. El Espíritu Santo es la ayuda idónea para ti y para mí, para transformar nuestras vidas, para cambiar, para hacer algo diferente en nuestras vidas. Así que Él es el que va a cambiarte, Él es el que va a transformarte, Él es el que va a quitar lo que tú no eres capaz de darle, lo que tú no eres capaz de entregarle. Él es el que se va a encargar de transformar ese carácter, moldearlo y controlar tu temperamento, seas flemático, seas sanguíneo, seas colérico, seas lo que seas, Dios lo va a hacer porque Él lo prometió. Así que con este tema de hoy, que el Espíritu Santo viene tanto hablando a mi vida. Ayer me pasó algo muy curioso y usualmente no les cuento muchas experiencias de mi vida, pero ayer venía con la mente un poco turbada y iba camino al trabajo. Me encontré una persona y de esas cosas, como cuando tú quieres llegar rápido al sitio de trabajo y todo el tiempo te encuentras personas que conocen, te saludas y te retrasas. Esa es la palabra. Me retrasé con esta persona y después me encontré a otra, y cuando ya me había retrasado venía ya con molestia y quería llegar ya sin interrupciones, pues me encontré un conocido y esta persona simplemente me miró y me dijo: ¿por qué traes esa cara? Y yo le dije: qué pena, tengo que llegar al trabajo, perdón, permiso. Pero no fue la manera, porque Dios nos enseña que en medio de las adversidades, de las dificultades, debemos de poner la mejor cara. Pues hoy Dios me dio la oportunidad de hablar con esta persona y simplemente bajé mi orgullo y le pedí perdón. Le dije: qué pena contigo, ayer venía con muchas cosas en la mente y quería llegar rápido al trabajo, pero me encanta saludarte. Y todo cambió. Eso realmente no lo hice yo, lo hizo el precioso Espíritu Santo a través de todo esto que Él nos enseña, dominio propio, templanza, mansedumbre, aquellos llamados frutos del Espíritu Santo, son las formas claves de transformar nuestro carácter y de dejar que el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo, controle tu temperamento y mi temperamento. Así que con este hermoso tema les dejo la inquietud para que entendamos quién realmente nos gobierna. Y vamos con una canción y en breve volvemos con la entrevista del salmista Jim Díaz. Todo esto y más por Sobrenatural FM. Escuchado, Jesús es mi descanso, tiene temas como Te Adoro, Fuego, que hacen parte del álbum Historia de la Prueba. Y vamos con Jim Díaz. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar. Toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria, esperamos por ti. De cambiar su vida y qué hace ahora para el rey, de qué manera le sirve al rey. Así que vamos a conversar con el salmista Jim Díaz. Él estará con nosotros en contados minutos. Y vamos a preguntarle de su vida, y cómo ha sido su cambio. Bueno, muy bien, aquí muy complacido de estar en la emisora. Un fuerte abrazo para todos los oyentes, todas las personas que están en este momento sintonizando la emisora. Bueno, yo, la verdad, eso fue, es una larga historia. Básicamente, yo empecé en el cristianismo más o menos a los 17 años. Estuve más o menos 3 años en la iglesia aquí en Bogotá, donde yo asisto. Y resulta que me retiré, me salí de los caminos de Dios y volví más o menos 3 años atrás, a través de una enfermedad en la cual estoy padeciendo, y pues poco a poco el Señor me está sacando adelante. A través de la depresión clínica volví pues a la iglesia, prácticamente como el hijo pródigo con el rabo entre las piernas, literal. Entonces vuelvo yo a los caminos de Cristo y pues me alejo de todo lo que venía haciendo y empiezo a escribirle otra vez al Señor, empiezo a hacer música para el Señor. Al principio yo no tenía pues la intención de hacer un disco cristiano ni de hacer música para el Señor de nuevo. Simplemente pues por la situación que yo estaba pasando, tan complicada y tan difícil, porque realmente fueron tiempos en donde yo literalmente no pensé que iba a salir con vida de esas situaciones tan difíciles que estaba viviendo. Empecé a hacer música simplemente por sacar un poco lo que llevaba por dentro, por ministrarme a mí mismo. En ningún momento pensé pues hacer música para que alguien más la escuchara. Empecé haciendo covers de la alabanza, canciones que me gustaban en un principio, que fue algo pues buenísimo, y de ahí salió este tema Te Adoro, en una noche que fue terrible, en donde una depresión sintomática casi me lleva al suicidio, literalmente. Empiezo yo a en medio de ya la desesperación total, y cuando ya tú no tienes nada más que perder, solo esperaba pues que mi vida terminara, y escribo este tema en donde yo le digo al Señor, y el Señor me hace caer en cuenta, en ese momento de dificultad me hace caer en cuenta de algo muy importante, que estaba pasando una situación muy difícil, es cierto, pero que a pesar de eso, y que paralelamente a eso, estaba en integridad. ¿Qué quiere decir? Que el dolor me estaba limpiando de todas mis prácticas que yo venía haciendo en el pasado, prácticas de pecado y de cosas realmente complicadas en las que yo venía metido anteriormente. Entonces fue algo muy bonito escribir esta canción y darme cuenta que el dolor me estaba de alguna manera purificando. Entonces la palabra dice que los palazos curan la maldad. Entonces realmente es básicamente lo que estaba sucediendo, y escribo este tema, y así empezó, digamos, a gestarse una producción musical, que realmente, como te digo, no fue algo que yo tuviera planeado para nada. Realmente salió y fue algo muy natural, muy espontáneo, y más adelante fue el consejo de amigos y de personas que habían escuchado la canción, que me alentaron y me dijeron, no, ¿por qué no sacas una producción cristiana? ¿Por qué no vuelves a hacer música cristiana? Y ahí fue, entonces decidí terminar la producción y sacar el disco que ahora estoy promocionando, y bueno, para la gloria del Señor, como siempre, porque la idea no es promocionar un artista, sino decirle a mucha más gente que tal vez haya pasado por lo mismo que yo, que en Cristo todo se puede, y que hay un mejor mañana para todos. Bastante, bastante, bastante. clave que realmente dijiste, la enfermedad te llevó otra vez a instalar relaciones. Pero que fue algo de mi vida que te llevó nuevamente a decir no voy más para atrás. Bueno, sí. Básicamente, pues lo que sucedió es que pues uno llega a tocar fondo en la vida. Entonces, en mi caso particular, yo digamos que no le atribuyo la depresión, no atribuyo la depresión explícitamente al pecado. Al parecer en mi familia pues hay alguna cosa genética, pues, pues hay problemas de enfermedades mentales en mi familia y es posible que yo haya heredado algo de eso. Yo anteriormente pues ya había tenido algunas depresiones, pero yo nunca sabía de qué se trataba, ni siquiera sabía que tenía ese problema. Pero sin embargo sí tengo que decir que pues en el momento en que yo me alejo del Señor empecé una vida a nivel sexual pues realmente desordenada. Cada vez más y más hundido, pues obviamente estuve prácticamente adicto a la pornografía y a la fornicación de una manera absurda, casi bizarra, frecuentando pues en todos los sitios de perdición. Realmente estuve sumido totalmente en eso y cada vez era peor. Y a la par, pues llevaba mi carrera musical. Pero a diferencia de otros artistas que tenían de alguna manera los medios para hacer que sus discos y sus canciones sonaran en la radio, pues yo no tenía eso. Y poco a poco me iba dando cuenta que pues mi carrera se estaba apagando más y más. Y eso sumado a otros padecimientos que tuve a nivel de salud, me llevaron a la depresión total. Pues ya cuando yo realmente casi que pierdo ya... El control de mi voluntad por esa depresión y realmente fue algo realmente espantoso. Pero sí veo que de alguna manera eso en particular, el darme cuenta que yo no podía salir de esa vida, de esa vida que yo llevaba desordenada, me llevó siempre a preguntarle al Señor, realmente tú eres Dios, realmente en algún momento yo saldré de esto. O sea, yo veía eso como el imposible. De hecho, ni siquiera hoy han pasado 3 años en donde yo me declaro literalmente libre de eso y libre de toda pornografía, porque yo no volví a ver pornografía ni volví a frecuentar ningún sitio de perdición ni nada. O sea, me salí del todo, pues, como si me hubieran cambiado el cerebro, me hubieran puesto otro cerebro. Realmente fue así. Y pues lo único que digo yo es que pues me equivoqué totalmente, como siempre lo he hecho, como siempre uno se equivoca y me equivoqué una vez más al pensar que nunca iba a poder salir de eso, al pensar que definitivamente yo ya iba a morir así, que quién sabe cuánto tiempo iba a pasar pues para que yo cambiara y si algún día realmente eso iba a suceder. Entonces yo creo que esa conciencia de empezar a darme cuenta que ya no hacía las cosas malas que hacía en el pasado y que realmente de alguna manera la depresión estaba colaborando con todo eso, me di cuenta que en medio de la maldición había un propósito. En medio de ese problema realmente había un propósito más que simplemente tener una depresión y pasar por un sufrimiento indescriptible. Realmente la manera como el Señor de alguna manera se valió para hacerme entender que yo estaba perdiendo mi tiempo en el mundo, cantándole al mundo y pues de alguna manera trabajando para el mundo. Entonces, no, fue algo muy bonito y de ahí empieza el disco. De ahí, ese básicamente es el punto en donde yo hago conciencia de esa situación y empiezo a darme cuenta de tal vez haya un plan o un propósito divino. Pues el Señor me lo dirá más adelante, el tiempo dirá hasta dónde llegaremos, pero el caso es que sí, que el Señor de alguna manera se valió de esa situación para, para que yo entendiera que separado de él pues no iba a lograr absolutamente nada. Y ahora pues muy contento porque pues lo que te decía anteriormente, lo que empezó como un juego, como algo de alguna manera, dije, oiga, no, pues hagamos esta canción porque siento esto y esto, y el Señor, y pues yo realmente entraba en unos ayunos y en unas jornadas de oración tremendas, y empecé a escribir de alguna manera mis oraciones, o sea, todo lo que lloraba fue algo interesante porque ni siquiera hubo tema, o sea, yo ni siquiera pensaba en algún tema en particular para hacer una canción o que me pasara algo, sino simplemente empezaba a orar, y yo tenía esa, pues una de las terapias psicológicas los psicólogos también ayudan mucho en la parte de la depresión, es esa, que uno escriba lo que siente, y empecé a escribir muchas de mis oraciones porque eran mis oraciones literales, y de ahí salieron canciones. Entonces realmente fue algo muy interesante, y bueno, digamos que ese fue el punto clave, ese fue el elemento que hizo que yo de alguna manera volviera otra vez a poner la mirada en Cristo y a pensar en un futuro mejor, ¿no? Y te adoro, porque calma tu humedad, y te adoro. tanta voluntad, porque sé que mi vida está en tus manos. Ya. Y volvemos con el salmista Jim Díaz, que está en directo con nosotros. Jim, saliéndonos un poco ya de la parte de tu testimonio, que ha sido bastante impactante, cuéntanos esa cantidad de mezclas que lleva cada tema. ¿Se puede sentir también flamenco? Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, no, sí, realmente es un disco muy variado a nivel de ritmos, a nivel pues de musical. Pues yo a lo largo de mi vida, yo he sido músico desde, como tú decías, desde los 9 años, y pues mejor dicho, tengo una cantidad de información musical en mi cabeza pues más impresionante, y pues ha sido a lo largo de todos estos años en donde yo he tenido pues influencias de la salsa, influencias del flamenco, porque yo estudié guitarra flamenca durante mucho tiempo, estudié guitarra clásica en la Universidad de los Andes. Empecé tocando el piano muy, muy joven, muy de niño prácticamente. Estuve 3 años tocando piano. Aprendí otros instrumentos como la percusión, la batería, el bajo, no solamente la guitarra y algunos instrumentos, otros instrumentos más de percusión, bongos, congas y bueno, todo eso. Y pues realmente pues siempre he tenido muchísima influencia de toda esa cantidad de información que yo tengo, y traté de hacer, sin embargo, mi música. Pues yo considero que, a pesar de que pues tú puedes realmente detallar ahí ritmos muy, muy, muy clásicos, como un poco del son cubano, del bossa nova, de la salsa, de algo de la música, de la rumba flamenca, siempre he tratado de que mi música tenga un sonido original, tenga un sonido muy característico, y ya es algo que yo tengo de años, pues para tú tener un carácter y una, realmente una personalidad musical, es un trabajo de años, eso no sale así de la noche a la mañana. Y pues yo he hecho producciones musicales durante mucho tiempo, y también pues he tocado con algunos artistas importantes, como tú dijiste anteriormente. He estado tocando con Carlos Vives, con algunas veces con Andrés Cepeda, y con otros artistas importantes a nivel nacional. Y pues todo eso de alguna manera pues va siendo tu base musical. Y bueno, pues en este disco quise plasmar, no quise realmente hacer un género, no quise decir, bueno, voy a hacer pop, voy a hacer salsa, voy a hacer, no, simplemente voy a hacer lo que me nazca. O sea, si en la guitarra me sale una salsa, esta canción va a ser salsa. Si en la guitarra me sale algo de rock, voy a hacer rock en este tema. Si me sale bachata, hacemos bachata, y realmente no me limité a nivel musical en esta producción. O sea, simplemente lo que iba llegando, lo que iba saliendo, según pues mis estudios musicales, lo que conozco. Y bueno, al final pues es un disco muy variado. Sin embargo, sí tuve en cuenta una cosa, que es realmente quería hacer era un disco acústico. No quería hacer un disco muy eléctrico, o sea, abolir un poquito el sonido de guitarras eléctricas, de todos los sonidos electrónicos. Quise hacer algo muy de guitarras acústicas, como para que la gente cuando escuche el disco pues tenga la posibilidad de pronto de orar escuchando el disco, que es una práctica, por ejemplo, que yo hago. Yo cada vez que oro pongo música, y o sea, prácticamente yo sin música no oro casi nunca. Entonces pues quise hacer más o menos algo así, y pues cuando la gente de alguna manera esté orando, pues que tenga pues ese sonido acústico, que es tan bonito para ese tipo de ocasiones. Y eso sí, digamos que es una característica que tiene este disco, que es muy acústico, es muy, muy relajado, muy tranquilo, y que es algo diferente a lo que venía haciendo antes, porque pues yo hice todos los géneros musicales. Yo he hecho todo lo que tú quieras a nivel musical, desde rock, heavy metal, reggaeton, salsa, merengue, pop, rock en español. Bueno, yo he hecho lo que tú quieras a nivel de producción musical. Entonces, en este caso, nunca había hecho un disco así como más calmadito, más tranquilo, de baladas y de eso. Pues de alguna manera que pues se me presentó la oportunidad de hacer algo así. Aparte, pues que pues por mi testimonio y por, pues, por las cosas que he pasado, de alguna manera me pareció que era el mejor sonido que yo debía emplear para grabar este disco. Entonces, un sonido acústico me pareció perfecto para hacer esto. Y bueno, al final, pues no, me gustó mucho el resultado y a la gente le ha gustado mucho. En mi iglesia, la iglesia donde asisto aquí en la ciudad de Bogotá, pues ha tenido muy buena acogida, y en otros sectores hemos ido con la gente de estos eventos, hemos ido yendo a diferentes medios de comunicación y hemos tenido muy buena acogida de la producción, y pues al parecer está gustando mucho. Y pues bueno, espero que también a todos los oyentes les encante pues lo que estamos haciendo hasta el momento. Así es, y es que es muy completo el disco del salmista, y se puede percibir un ambiente muy especial en las letras. Me atrevería a decir, Jim, que siempre tu inspiración es el Espíritu Santo, porque son letras que permean el corazón y llegan directo a donde tienen que llegar. Y como esta emisora es una emisora de jóvenes y para jóvenes, Jim, ¿qué le dirías a la juventud de hoy en día? ¿Qué le dirías, partiendo de tu testimonio, de tus experiencias, qué consejo les darías a los jóvenes de hoy? Bueno, gran pregunta. No es fácil darles un consejo a los jóvenes hoy en día, pero desde mi vivencia personal sí les puedo decir algo muy claro. Cuando decía entregarle su vida a Cristo, manténganse. Yo sé que es difícil, a mí me pasó, yo entré en los caminos de Dios muy joven, 17 años. Tú a los 17 años te crees el dueño del mundo y piensas que la vida no es está mucho más allá de Dios y de la iglesia. Y pues por hoy en día, que tantas creencias y tantas cosas que nos llegan de afuera, es tan difícil concentrarse y decir uno, sí, voy a creer solamente en Dios, sabiendo que todo el tiempo te están bombardeando con pornografía, con la cuestión de los extraterrestres, que la evolución del hombre, y enseñan una cantidad de cosas también que ni siquiera son verdad, y vemos en la internet tanta falsa información que todo el tiempo estamos absorbiendo en nuestros cerebros todo el tiempo. Es difícil centrarse en los caminos de Dios, sobre todo cuando uno está tan joven y quiere vivir la vida, y quiere salir, y quiere la rumba, y quiere una cosa y la otra. Pero sí les digo a los jóvenes que están escuchando este programa, manténganse en los caminos de Cristo. Mantenerse en los caminos de Cristo va a hacer que su vida sea una vida, digamos, una vida centrada, una vida en donde tú vas a tener ese apoyo incondicional todo el tiempo, donde si te llegan circunstancias difíciles va a estar ahí el Señor, y en la abundancia también va a estar ahí Él. Entonces, realmente no salirse de los caminos del Señor, o sea, la Biblia dice que es preferible no haber conocido al Señor nunca que haberlo conocido y luego retirarse de los caminos. Eso es lo peor que podemos hacer, porque ahí es donde Satanás, el enemigo, ataca a ese tipo de cristianos. Es el que el enemigo quiere destruir con más fuerza que a los demás, porque son personas que se retiran, que dejan de creer, que se les apaga la llama del Espíritu Santo, y llega Satanás y hace fiesta con esas personas. Entonces, realmente es un gravísimo error conocer del Señor y luego irse tras de ideologías y tras de otras cosas. Realmente uno nunca termina bien cuando suceden estas cosas. Quiera Dios que en la misericordia del Señor, así como pasó conmigo, volvamos a sus caminos y el Señor nos dé una segunda oportunidad. Pero hay otros que nunca vuelven y se pierden, y realmente pues si les doy ese consejo a la juventud, a todos los que escuchan aquí la emisora, realmente salirse de los caminos del Señor no es una gran idea. Es realmente, yo creo, que lo peor que puedes hacer en tu vida. Entonces yo sí les digo eso, muchachos, manténganse en la fe. Yo sé que es difícil, no es fácil. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Entonces, realmente mantenerse en la fe es una cosa es que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios, dice la palabra. Entonces, no, a toda la gente sobrenatural estéreo, pues que, por favor, no se salgan de los caminos de Cristo, manténganse firmes en la fe, vayan a una iglesia de sana doctrina, estén todo el tiempo, ayunen, oren, hagan todas esas cosas, tengan amigos cristianos, es muy importante. A veces tenemos más amigos en el mundo que en la iglesia, y eso no es una buena cosa, porque tú sabes que, como dice el adagio popular, el que anda con la miel algo se le pega. Entonces, pues hay que estar muy cuidadosos con eso, tratar de tener nuestras amistades cristianas, armar esas amistades bonitas con los cristianos, y bueno, y tener siempre esa disposición para hablarle a la gente de Cristo. Eso es muy bueno, porque realmente a eso estamos llamados, a presentar al Señor a las demás personas. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, y bueno, no nos salgamos de los caminos de Dios, mantengámonos en la fe, mantengámonos en Cristo. Cuando tengamos dudas, cuando tengamos cuando vengan las corrientes de afuera, que empiecen las nuevas ideologías a llegarle a la gente, vámonos a los predicadores, busquemos la palabra, busquemos en la escritura, no nos vayamos a buscar en otro lado antes de escudriñar las escrituras. Entonces eso es muy importante, que tengamos, que la Biblia no es un libro ahí para leerlo cuando estamos en la mala o cuando estamos en la buena y estamos festejando. No, la Biblia es un libro de estudio, es un libro donde tú te tienes que sentar y estudiar las escrituras. Entonces, buenísimo si puedes entrar a un instituto bíblico, buenísimo si puedes profundizar esos estudios teológicos, eso es espectacular. Antes de empezar a creer cualquier información que nos llega de la internet, de afuera, de una cosa, de las otras, que cada día dicen una cantidad de barrabasadas que ni siquiera son ciertas. Entonces, pues es muy importante. Y todo hace parte del quedarse en los caminos de Cristo, hacer nuestro mayor esfuerzo por no salirnos, que no, que mi novio me dejó, entonces Dios no me quiere, o que tengo esta enfermedad, entonces Dios no me ama. No, siempre busquemos en la escritura el propósito de todo. Yo tuve que pasar por una depresión clínica, que los que saben, los que han tenido esa enfermedad, conocen la gravedad de lo que es sufrir una depresión. Y yo, en vez de decir, ¿sabe qué? Dios, no te quiero volver a ver en mi vida, no quiero saber nada de ti, todo lo contrario. En humildad acepté lo que me sucedía, acepté lo que me pasó y lo tomé como algo para aprender. Y dije, realmente, Señor, tú me amas, a pesar de que estoy así de mal, yo sé que me amas, porque si no me amaras, me dejarías perder como estaba. Pero permitiste que la dificultad llegara a mi vida para que yo entendiera que solamente contigo tenía salvación, que solamente contigo tenía la oportunidad de un mejor futuro. Y le doy gracias a Dios por la tribulación, le doy gracias a Dios por la prueba, porque siempre trae cosas bellas, como por ejemplo este disco, que bueno, yo no sé, a mí me parece lindo, no sé. Estoy un poco hablando por los demás, pero bueno, me parece bonito el disco. Y siempre de las peores situaciones, es increíble cómo el Señor convierte una maldición en bendición. Entonces, pero eso sí es el Señor es misterioso, no lo entendemos, no tenemos ni idea cómo Él piensa, porque la Biblia dice que sus caminos son más altos que los nuestros, y así es, realmente así es. Entonces, si nos ponemos a entenderlo, siempre tratamos de verle el orden a las cosas con nuestros pequeños cerebros que no alcanzan a comprender más allá de lo que ven nuestros ojos. Entonces ahí está el error, cuando tratamos de comprender la mente de Cristo con nuestra mente humana y dejamos a un lado las escrituras y nos dedicamos a ver en internet y a creer cualquier tipo de doctrinas que llegan de una y otro lado e información de una y otra parte, que muchas veces son informaciones que ni siquiera están comprobadas, que ni siquiera han sido corroboradas. Entonces es muy importante que nosotros nos centremos en la escritura, estudiemos la palabra. Obviamente no dejemos de orar, el ayuno, todo eso es importante. Y yo sé que para los jóvenes es difícil, yo también he sido joven mucho tiempo y entonces yo sé lo que es eso, pero también sé lo que es no hacer caso a Dios e irse a vivir la vida como uno quiere. Entonces, muchachos, les digo, no es una buena idea, ya por experiencia se los digo. Manténganse en los caminos de Cristo, hagan el esfuerzo, todo lo que puedan, todo lo que estén a su alcance para estar en los caminos del Señor, y ahí van a encontrar una vida bendecida, una vida para ustedes en bendición, una vida abundante en el corazón, abundante de espíritu, y se van a llenar de cosas maravillosas que solamente el Señor da, y no me refiero explícitamente a bienes materiales o bendiciones a nivel sentimental o laboral. Me refiero a esa llenura del Espíritu Santo, a la sabiduría que tú adquieres cuando estás en Cristo, el discernimiento, el saber lo que está bien, lo que está mal. Eso es lo más importante. Eso es realmente la bendición que nosotros estamos esperando de Cristo. No el que yo sea el mejor trabajador, el que gane más plata, el que tenga más empresas. No, realmente la bendición de Cristo está en la sabiduría. Y la sabiduría es eso, el discernimiento del bien y el mal. Y el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Ahí está la bendición de nosotros. Ahí está, eso es lo que realmente nosotros debemos buscar. Eso es realmente nuestra satisfacción y nuestra felicidad en la vida. Saber que el Señor nos rescató y que tenemos vida eterna. Tendremos con Él el día que muramos, no moriremos, sino pasaremos de muerte a vida. Ese es realmente el galardón. Y eso se logra manteniéndose en los caminos de Cristo. No nos perdamos de eso. No dejemos que el enemigo haga fiesta con nosotros como lo hizo conmigo. Entonces, muchachos, sigan en los caminos de Cristo, y ese es el consejo que les da Jim Díaz. Y bueno, pues ojalá me sigan el consejo. Excelente consejo, Jim. Definitivamente el apartarnos de Dios no es buen negocio, y servirle al diablo menos, así que hay que perseverar. La palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y bueno, recordemos que su álbum Historia de la Prueba está disponible en la nube de Canción, para que adquieran canciones como Te Adoro, Nunca Dejaré, Jesús es mi descanso, Resiste al mal, Sin dudar, Fuego, Súplica, Siempre he vencido, Cuídame y Gloria. Maravilloso tu disco, Jim. Yo ya me enamoré de la canción Te Adoro. Estoy que la adquiero. Verdaderamente me encantó. Tiene letras muy discientes y letras que realmente te llevan a reflexionar cómo ha sido tu caminar delante de Dios. Jim, y es un placer enorme haberte tenido en Guerreros del Reino. Ha sido una bendición maravillosa poder compartir este momento contigo. Vamos llegando al final de la entrevista y queremos agradecerte a ti, a la empresa también que está promocionando a Jim, que tiene toda la cobertura de parte de Dios. Aquellos que siguen la voz de Dios siempre van a tener la cobertura de parte de Dios. Queremos agradecerte grandemente, Jim. Para nosotros fue un placer, y que papá siga y continúe bendiciendo tu caminar a donde quiera que vayas. Bueno, sí, muchas gracias a la gente de Sobrenatural Estéreo. Fue un placer, la verdad, estar aquí compartiendo un poco, no solo de mi música, sino un poco de mi vida, de mi testimonio, dejando, como siempre, el nombre de Cristo en alto, que es la idea. Y bueno, pues espero realmente que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. Y bueno, quisiera dejarles mis páginas y mis sitios web donde me pueden conseguir. En Facebook me consiguen como Jim Díaz. Jim se escribe J-Y-D-Y-U-K-N-D-N-N, Jim Díaz, para la gente que me quiera agregar en Facebook. En Facebook también tengo una página personal que se llama Jim Music, ahí me encuentran también, ahí pueden seguir un poco lo que estoy haciendo a nivel musical. En MySpace, myspace.com/JimMusic, también exactamente igual que en Facebook, myspace.com/JimMusic. Y bueno, estos son, bueno, y en Twitter también me pueden seguir los que quieran, @JimMusic, también exactamente igual. Entonces, Gin Díaz en Facebook, Gin Music en Facebook también, en MySpace Gin Music y en Twitter Gin Music. O sea, es muy sencillo. Y bueno, mis teléfonos de pronto para, no sé, para alguna persona que de alguna manera quiera tenerme en su iglesia, en su congregación, y yo con mucho gusto iré. A través de Zoe Eventos me pueden contactar al 314-455-4174, 314-455-4174. Y bueno, realmente ha sido un placer estar aquí con toda la gente sobrenatural. Y pues muchas gracias por la invitación, de verdad, el Señor los bendiga grandemente y siga ese ministerio siga creciendo cada vez más y más. Y bueno, y nosotros los artistas que ayudamos también a que la palabra de Dios salga adelante y se escuche en todas las naciones, que esa es la idea. Realmente nosotros somos solamente instrumentos de Cristo, solo somos sus herramientas. Realmente somos mediadores, simplemente presentamos el mensaje de Cristo, lo que el Padre nos pone en nuestros corazones. Eso es lo que somos, ni más ni menos. Y al fin y al cabo, lo más importante es eso, dar un buen testimonio para que la gente de alguna manera viva sus vidas de mejor forma, y a través de nuestras experiencias y nuestras vivencias se acerquen más a Cristo, porque eso es lo que realmente hace un músico cuando alaba al Señor, hacer que las personas se acerquen más y más a Cristo a través de la música. Y bueno, pues un placer estar aquí con ustedes, nuevamente lo digo, y bueno, esperemos nos veamos en una próxima oportunidad. Amén, Jim, bendiciones, y que Dios te continúe respaldando a donde quiera que vayas. Agradecimientos a Zoe Eventos por permitirnos contactarnos contigo. Que Dios te bendiga y que todo te siga yendo de maravilla, Jim. Que cada cosa que emprendas tenga el sello del Espíritu Santo. Bendiciones. Gracias, bendiciones, así sea. Hasta luego. Fuego que me llena de amor. Y necesito fuego. Salmista Jim Díaz por Guerreros del Reino. Aprovechamos para mandar saludos a todos aquellos oyentes que en este momento están conectados con Sobrenatural FM. Queremos también agradecerles por habernos permitido llevarles hoy el mensaje de la palabra. Yo soy Silvia Mazo. Esto fue Guerreros del Reino. Bendiciones. Fuego, fuego en mi alma para combatir. Fuego, fuego, fuego en mi alma de mi Dios. Mi vida y todo mi dolor entrego a mi hermano con su depresión. Enfermos de sida, de cáncer, Señor, y niños hambrientos que sufren dolor. Oh, mi Dios, hay tanto llanto. saludito muy especial de parte de Lorena, de Lore, para su guapa amiga Anaí y César. También saludamos a Iván, que entró también al chat. Bendiciones, me despido, les amo en el amor del Señor. Quiero agradecerles enormemente por haber compartido este espacio, por permitirnos llegar a sus corazones, por haber escuchado el testimonio del salmista Jim Díaz, y recordándoles que transmitimos lunes y miércoles a las 3:30 hora Colombia y Perú, 2:30 en México y 4 de la tarde en Venezuela. Chao, chao. Les amo en el amor del Señor. Yo soy Silvia Mazo, su servidora, y esto fue Guerreros del Reino. Bendiciones. Descanso es mi fortaleza. Santa voluntad. sufrir.